Sura Nazi'at, los que arrebatan. La sura empieza con un juramento que asevera la resurrección y su acaecimiento. Luego relata el episodio de Moisés y el faraón, como consuelo al mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam. Califica al hombre por sus esfuerzos y destaca lo que espera a los tiranos y los traidores. Termina con el cuestionamiento de los politeístas acerca del momento de la hora, el fin del mundo, destacando que la misión del mensajero se limita a advertir a los que temen esa hora y no a indicar su momento. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Por los ángeles dotados de la fuerza de desarraigar enérgicamente las cosas de sus bases. Por todo lo dotado de la fuerza de extraer las cosas con suavidad y sutileza. Por todo lo dotado de rapidez en el cumplimiento de sus funciones con facilidad y desenvoltura. Por los que toman la delantera en el cumplimiento de lo que se le encomendó. Excelentes ejecutores de las órdenes de Dios. Y por los que disponen los asuntos de acuerdo con su propio criterio. Que la hora del día en que suene, por primera vez, el anuncio de la resurrección, todas las criaturas serán estremecidas y el fragoroso sonido que resuena por segunda vez evidenciará la resurrección. En ese día los corazones de los incrédulos estarán espantados, temerosos, sus miradas tristes y humilladas. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. Son los descreídos que en la vida desmienten la resurrección diciendo, ¿acaso después de nuestra muerte volveremos a ser como éramos? ¿Acaso cuando nos transformemos en huesos carcomidos volveremos a ser resucitados otra vez? قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Dijeron, descreyendo e ironizando, tal retorno sería la perdición y no somos gentes perdedoras. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. No penséis que el retorno, la resurrección, es difícil. Bastará un solo grito para que los muertos se presenten en el lugar de la concentración. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. ¿Conociste Muhammad el relato de Moisés cuando su señor lo llamó al valle purificado llamado Tuwa? اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. Cuando se le dijo, ve al faraón que se ha excedido en tiranía, y dile, ¿tienes inclinación a purificarte? Te indicaré el conocimiento de tu señor para que le temas. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Y mostró Moisés al faraón el gran milagro. El faraón descreyó lo que presentó Moisés y desobedeció su llamado. Luego rehusó y se esforzó en su oposición. El faraón reunió a los hechiceros y congregó a la gente diciéndoles, «Soy vuestro Dios supremo». Dios infligió al faraón el castigo por su dicho, y el castigo por desmentir a Moisés, la paz sea con él. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Ciertamente en ese relato hay una admonición para los temerosos de Dios. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. ¿Acaso vuestra creación, incrédulos, es más difícil que la creación de los cielos? Junto sus partes dispersas unas con otras, llevó su masa por encima de nosotros y la perfeccionó. Oscureció su noche y alumbró su día. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. Después dilató la superficie de la tierra y la allanó para que sea apta a sus moradores, de la cual la tierra hizo brotar manantiales, corren ríos y germinar pastos y vegetaciones para el sustento de los humanos y los animales. Y fijó las montañas para vuestro provecho y el de vuestro ganado. Mas cuando llegue la abrumadora resurrección para todos, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. En ese día, el hombre se acordará de cuanto haya hecho de bien y de mal, y se evidenciará el infierno al espectador al recibir el castigo. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Aquel que se ha excedido en su rebeldía y escogió la vida mundanal, tendrá solo la hoguera por albergue. En cambio, el que haya temido la grandiosidad y majestad de su Señor y haya frenado con sus concupiscencias, la residencia de la felicidad, el paraíso, será su única morada. Muhammad, te preguntarán acerca de la hora y cuándo llegará su plazo. No te atañe su conocimiento para que les aclares. Solo a tu Señor incumbe su conocimiento, a ningún otro. إنما أنت منذر من يخشاها. Tu misión es amonestar a aquellos que la temen y no indicar su plazo. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Aquel día, cuando la vean, les parecerá que solo permanecieron en el mundo el espacio de una velada o el de una mañana.